Yo vengo muy contenta, cada vez que hay talleres, pues vengo, siempre. Me gusta participar en las cosas y me gusta hacer todo lo que pueda, y eso es mejor para una, con eso aprender más cosas. Y ha sido ya, vamos, me ha encantado, sí, porque son cosas que nos pasan, ¿no? Y yo he entendido mucho, mucho de lo que ha explicado y me ha gustado mucho. La verdad es que el taller ha sido estupendo. Todos los talleres que nos ha ofrecido ya 6 talleres con este. Y estamos muy contentas. Libera tu talento y liderazgo. Un podcast de la Asociación de Mujeres AFAM 21 con la financiación del Instituto Andaluz de la Mujer. Sí, sí. En el patio sale muy bonita. Sí, ¿verdad? Mujeres de 3 provincias andaluzas han participado de unas jornadas de formación gracias al proyecto Libera tu Talento y Liderazgo. Es una segunda parte del proyecto iniciado en el 2021, impulsando nuevos liderazgos en las mujeres rurales. Marisa Morales Sancha es la presidenta de la Asociación AFAM 21 y nos adentra en lo que es el proyecto. El proyecto que estamos realizando ahora está subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y está dirigido a impulsar, bueno, a las mujeres rurales, sobre todo de las zonas rurales, y sobre todo a impulsar su liderazgo. Bueno, lo estamos ejecutando en 3 provincias de Andalucía, en la provincia de Málaga, en el municipio de Villanueva de Algaidas. Pues ahí la verdad es que después de la pandemia, que nos afectó mucho a todo el mundo, pues las mujeres tenían mucha necesidad de volverse a encontrar y volver a unirse y a recibir formación. Entonces la verdad es que hay mucha participación. En la zona de Cádiz estamos en varios puntos. La zona de Cádiz para mí es especial, porque creo que las mujeres ahí tienen unas ganas enormes de aprender y llevamos con ellas trabajando desde hace ya más de 15 años y este proyecto es la continuación de otros muchos que ha habido tiempos atrás y bueno, se nota mucho, la verdad, el empoderamiento que han cogido muchas de ellas y la participación es excelente. Y después tenemos también la zona de Sevilla. Hoy precisamente estamos en Santiponce, que hay mucha participación. Pues parece que hay muchas ganas de otra vez de volver a incorporarse a lo que es el mundo formativo, un poco, a los talleres y demás, a reunirse con las mujeres. Son muchas cosas las que les unen a ellas y la verdad es que lo pasan bien y además están recibiendo la formación. Y se nota mucho, la verdad, es que cuando tú llegas a un taller donde han recibido ya formación, anteriormente se les nota la manera de responder, la manera de... Es que les afecta hasta su propia vida. Es decir, que el empoderamiento les llega a ellas mismas para liderar su propia vida. El proyecto cuenta con un programa formativo amplio que incluye coaching emocional, fomento de liderazgo, inteligencia emocional, PNL, estereotipos, visibilización de talentos, mujer y tecnología y los derechos de las mujeres. Del taller Mujeres y Tecnología se encarga Amina Camur. Aprovechando uno de los encuentros en Bornos, provincia de Cádiz, nos habla de su experiencia como formadora. Y a partir de ahora más para adelante todo va a ser digitalizado. Toda la formación, la comunicación, la videollamada. Como sabemos que para adelante va a ser muy importante de usar solamente herramienta digital, la asociación AFAN ha incluido en su proyecto empoderamiento digital con título del taller Mujer y Tecnología, y sobre todo para las personas mayores. En este caso, como he empezado hoy, por ejemplo, con esa asociación de Bornos, el uso de formulario de inscripción, evaluación, y había en el programa otro punto, solamente por el tiempo no hemos llegado de ver el punto 3, pero eso no suela que vamos a perder ese punto porque nos vamos a juntarlo con el siguiente taller que va a ser el seguimiento de lo que hemos hecho hoy. la salida a todas las mujeres es muy importante, muy interesante de saber cómo manejar y aprovechar del material que tenemos en la mano y todas las herramientas que tenemos en el móvil. Entonces, que están muy contentas y satisfechas y curiosas, que quieren saber qué guarda esa pantalla, que cómo vamos a entrar y a usar todo lo que tenemos aquí en el móvil nuestro. Es decir, que tenemos que trabajar más y trabajar juntas, codo a codo, con la ayuda de subvenciones en este campo y con la participación de más mujeres y más asociaciones. El taller de inteligencia emocional ha conectado muy bien con las mujeres en los pueblos. De esa experiencia nos habla la formadora Marta Ruiz. Muy clara de qué es esto, de qué es inteligencia emocional y cómo me lo puedo llevar a mi vida. Muy, muy necesario en general, porque las mujeres en general hemos estado mucho tiempo silenciadas. Nosotras nos han silenciado y nosotras mismas también, sin darnos cuenta, hemos callado, ¿no? Entonces necesitamos talleres, no solamente como este, sino en el ámbito de la participación social de la mujer, porque ha llegado un punto en que ya hay que decir basta, ya a partir de aquí estoy cansada de estar callada, ¿no? Muy necesarios porque tenemos un mundo interior súper rico que tenemos que descubrirlo, obviamente, ¿no? Entonces, cuando se elabora un proyecto, se elabora con un sentido todos y cada una de las temáticas, con el sentido que el proyecto se le da, ¿no? Y la inteligencia emocional es tan necesario en este proyecto como en todos los proyectos, porque si no, de alguna manera, dejas de perder esa información tan útil que es la que tú tienes y que no la tiene otra persona, la tiene esa persona. Desde las debilidades, desde la fortaleza, desde los miedos, todo eso descubrir y aprender a quitarnos esas capitas que tenemos, como la cebolla, y bueno, y no darnos miedo de lo que vamos a encontrar, porque es lo mismo que tenemos todas, ni más ni menos. Libera tu talento y liderazgo se desarrolla en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. En Cádiz incluye a Los Naveros, Ubrique, El Colorao, Paterna de Rivera, Bornos, Sahara de la Sierra, Arcos de la Frontera, Gédula y El Gastor. En Málaga incluye a Villanueva de Algaidas, mientras que en Sevilla el proyecto llega a Aznalcázar, Huébar del Aljarafe, Santiponce, Carrión de los Céspedes y Salteras. Así, en un ambiente distendido y con mucha participación, se llevan a cabo los talleres, donde las protagonistas principales son ellas, las mujeres de las comunidades rurales. Así valoran el proyecto y lo que aporta a sus vidas. Yo soy Carmen López, de APAFI. Estoy muy contenta porque lo que más es, me gusta reunirme con mis compañeras, me gusta llevarme muy bien, me gustan mucho las bromas y además me encantan los talleres. Yo me llamo Pepi y hoy me ha encantado. Hoy ha sido ya, vamos, me ha encantado, sí. Porque son cosas que nos pasan, ¿no? Y muchas veces tenemos una duda de lo que... Y yo he entendido mucho, mucho de lo que ha explicado y me ha gustado mucho. Pues yo soy Ana. Pues a mí me ha parecido interesante cosas que no sabes y no te enteras. O si te has enterado, pues no las percibido así como hoy cuando te lo explican. Te enteras de más cosas. Y ya va, tu mente ya va trabajando que esas cosas no se deben de hacer, que tienes que hacer un poco de lo que has aprendido aquí. Hola, soy Paqui. Yo he venido por primera vez y yo me ha parecido muy bien lo que han hecho hoy. Es muy positivo para personas que lo necesiten para introducirse en las nuevas tecnologías y que puedan tener más libertad en esto de, por ejemplo, yo para el banco, para comprar, me meto y es muy... Además, no pierdes tiempo, te da más tiempo de todo y lo que hace es ganar mucho tiempo en esto de meterte en la tecnología de digital. Es lo que más me ha gustado del programa que han hecho. Soy Carmen, a mí me impulsa venir aquí porque voy aprendiendo cosas que son muy beneficiosas para mí porque cada día me voy conociendo un poquito más y veo conforme va avanzando este tipo de talleres, que gracias a ello me voy conociendo, porque hace 20 años no sabía yo quién era Carmen. Y en este momento sé quién soy. Mi nombre es Ana Castilla. El encuentro que he recibido pues ha sido bastante agradable y el taller que se ha hecho pues lo he visto bastante bien para las personas a las que va dirigida, porque las tecnologías ahora mismo están muy complicadas para todos y la verdad es que ha estado bastante bien. Yo me llamo Patri. Pues mira, lo veo positivo porque aparte de que me conozco a mí misma, conozco también mejor a las demás. Y veo las cosas desde otra perspectiva distinta. Y después, para la gestión de emociones, que yo la tengo regular, pues me viene bien porque me remueve por dentro y me ayuda. Mi nombre es Rosario Fernández Diegue y soy la presidenta de la Asociación de Carrión de los Céspedes de Mantón de Manila, Asociación de Mujeres, desde hace unos 6 meses. Creo que es muy necesario que se trabaje la mente de la mujer y del hombre. Pero como tengo el poder hacerlo ahora a través de las mujeres, que cambiemos patrones, que rompamos esquemas y que aprendan a gestionar las emociones, que la gran mayoría de las personas hoy en día vivimos estresadas y conmovidas, depresivas. Hemos tenido alguna vez, en mi caso ha sido así, y me alegro de contarlo porque he salido de ello gracias a Psicólogos en Condiciones y a mucho trabajo personal. Y creo que es muy necesario abrir la psicología y la gestión emocional a las mujeres de pueblos que no tienen acceso, mujeres mayores, por ejemplo, a internet, o que no están tan metidas en el mundo como yo en este caso, que me dedico a ello. Bueno, y por terminar, que estamos muy agradecidas a Marisa, que nos ha abierto las puertas del proyecto, que pueda traer a Carrión, que estaba la asociación ya un poquito como pues se iba a desaparecer hace unos meses, y vuelvan a retomar estos proyectos que ahora son más nuevos, pero con las mismas ganas o más de hace 30 años que empezó la asociación. Así que abogo porque sigan habiendo muchísimas cosas de crecimiento personal para mujeres y para hombres también, que habrá que hacer algo por ahí. Y muchas gracias a vosotros.